La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nosotros aquí haciendo Oral y Público. ¿Cómo estás, Euge? ¿Qué? Verde, TVL, estamos verdes, no, las dos. Perdón, estás celeste, yo te estoy viendo. No, pero verde tenemos el alma. Ah, bueno, pues yo te estoy viendo y vos tenés un poncho hermoso, muy adecuado a la temperatura baja, pero es celeste. Es celeste. No, es azul. Igual, no, a ver, no volvamos a la discusión sobre los colores, no nos van a robar los colores. Para nada. Ningún celeste nace pro aborto clandestino, ningún amarillo nace pro, así que yo voy a seguir usando celeste, amarillo, lo que se me cante. Bueno, y estás, decías que estás verde. Sí. Como tantas otras y otros. Bueno, la vamos a escuchar seguramente después, ¿no? Pero tanto ayer como hoy Nora Cortiñas se insistió con la idea de la no derrota, ¿no? De que lo que sucedió anoche en el Senado, que por supuesto entristeció mucho, porque fue un largo proceso que terminó con la votación negativa y con que hoy el aborto sigue siendo ilegal, salvo por causales, por algunas causales en la Argentina. Ella marcaba esta cuestión de la victoria. Y yo lo que pensaba también, que es cierto que coincido con eso, pero que difícil también es hacer ese planteo a un montón de gente que estuvo durante meses movilizada con la esperanza de que sucediera otra cosa, ¿no? Digamos, yo también creo que en el corto plazo se va. Creo que ya hoy no debe haber sido igual en algunos hospitales después de lo que pasó. Creo que en el corto plazo va a haber alguna modificación. Por lo menos tengo esa esperanza y no soy un optimista natural. Pero bueno, es cierto que lo que sucedió ayer nos entristeció mucho a todos, a los que la vemos un poco de costado y a quienes la protagonizan todos los días y bueno, y la sufren, ¿no?, en sus cuerpos. Bueno, volverá al tema seguramente porque es una cuestión que, más allá de que estemos haciendo Oral y Público, consideramos indudablemente una cuestión no solo de salud pública, sino de derechos humanos. Y estamos cruzados todos por esto que ha pasado en todo este tiempo con el movimiento feminista. Vieron que el movimiento feminista arrancó en el 2016. Yo escuché un discurso que dijo que con el 8M del 2016 comenzó esta avalancha del movimiento feminista. Yo, sí, hace tres o cuatro días hubo un tipo que inventó la rueda. Mira. ¿Sabías? No sabía. Eso hace mucho más sencillo que las cosas circulen, por ejemplo, poder mover, transportar cosas. Vos sabés, igual que esa referencia que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de que para ella, que ella empezó a cambiar su opinión el 8M del 2016, cuando se produjo la primera manifestación realmente masiva y que los medios tradicionales de comunicación comenzaron a meter el tema cotidianamente en su agenda. Yo pensaba esto que nos sucede tantas otras veces, ¿no? Temas que son de nuestra agenda de años

insinuar que era un asalariado, cosas tremendas, ¿no? Bueno, pongo el ejemplo de Víctor porque es el que tenemos más cercano, pero hace esto con todos los testigos, ¿no? Que es molestarlos e intentar ensuciarlos y hacerlos enojar. Sí, ya después de 5 años ya los jueces no lo toman con seriedad y bueno, los pedidos de recusación de los jueces, la suspensión del juicio, o sea, seguramente que mañana habrá algo de este show donde él va a plantear la postergación, etcétera, etcétera, todas estas maniobras, uh-huh. Y luego el tema de los testigos, bueno, va a cuestionar, porque eso se va a hablar mañana también. Claro. Y va a cuestionar esta decisión, pero esto es una acordada de la Cámara de Casación. Uh-huh. Pero nosotros estamos preocupados realmente por los juicios de la continuidad y de los imputados que ya están próximos a los 70 años y que alguna cámara o una sala de la Cámara de Casación le ha otorgado al que fue acusado por el asesinato del diputado Amaya, de la Unión Cívica Radical, en el año 76, bueno, ese por haber cumplido los 70 años lo mandaron con prisión domiciliaria. Entonces, la nueva amenaza que tenemos nosotros es estas prisiones domiciliarias que pudieran llegar a extenderse uh-huh. por el solo hecho de cumplir 70 años. Entonces, nosotros vamos a cuestionar esto, vamos a salir a apelar todas estas decisiones porque son delitos de los más gravísimos que condena la legislación internacional, que es el delito de genocidio. Uh-huh. Y nosotros en los juicios siempre, la justicia ya viene muy atrasada, ¿no? Después de 42 años, realmente mucho podemos esperar de estas condenas porque una buena cantidad han muerto impunes por cuestiones biológicas. Claro. Entonces, lo que planteamos sí es lo de la verdad, o sea que los juicios contribuyen a fortalecer la verdad, que es un elemento reparador uh-huh. para las víctimas directas, para los familiares, para uh-huh. la sociedad en su conjunto, y fundamentalmente construir la memoria a partir de esa verdad, ¿no? Una cosa que nosotros planteamos es recuperar la identidad, no solo la identidad personal de los compañeros y compañeras, sino su identidad social y política. Claro, su completa identidad, cuáles son sus ideales, su lucha, y bueno, como pasó en el juicio anterior, ponerlo de manifiesto en el alegato donde nosotros reivindicamos a los compañeros por ser militantes, por sus ideales transformadores, revolucionarios, y lo vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Y vamos a trabajar para que se condene a estos y a todos los que vengan, independientemente del tiempo. Nosotros no vamos a retroceder en nada. Y precisamente el lunes comienza otro juicio también en simultáneo en La Plata. Uh-huh. O sea que los juicios continúan y varios de ellos se están desarrollando en el país. Hay varios, más de una decena de juicios que se están desarrollando, que por ahí no tienen tanta difusión, pero que sí hay conjuntos de abogados, de militantes, de querellantes que trabajan firmemente todos los días para aportar elementos para que esta gente pueda ser condenada y que vaya a la cárcel de por vida. Uh-huh. No tiene difusión en los medios tradicionales, ¿no? En los medios tradicionales, por supuesto. La única voz que tenemos son los medios alternativos y bueno, ustedes especialmente, que nos dan cabida y bueno, pero evidentemente no hay los medios, no llega al juicio, llega al final como una noticia cuando termina el juicio y las condenas. ¿Nos dan cabida o no a como si fuera injusto, como si lo soportáramos? Como si no fuera una noticia importante, ¿no? O sea, claro. La comentan comentan el pronóstico. Sí, y lo más loco de todo es ver cómo algunos medios de los tradicionales, de los pocos que quizás tuvieron los juicios en las tapas o en las páginas centrales de su diario, hoy ya poco y nada, ¿no? Puede aparecer alguna sentencia importante o el comienzo de la causa EMA, por supuesto, por ejemplo, en Página 12 va a estar, pero después no hay un seguimiento del juicio, ¿no? Cosa que en algún momento, por lo menos en el caso de Página, en algún momento pasaba, ¿no? No sé si tendrá que ver Sí, tenía una sección especial para el tema de derechos humanos, especialmente en el juicio, y tenía, bueno, periodistas destacados. No sé si en esta oportunidad destacarán algún periodista para ir cubriéndolo. Claro. Carlos, ¿hubo cambios tanto en la Fiscalía como en el Tribunal? De hecho, por eso se demoró, ¿no? Porque uno de los jueces fue, ahora es camarista, y hubo que reconfigurar el Tribunal. ¿Cómo queda esa...? Bueno, se quedan dos de los tres que había. Hay una jueza nueva y un cuarto juez, que era el que faltaba designar y que se designó hace poco. Queda Paliotti y queda Obligado. Y bueno, no está más Bruglia, que ahora es camarista. No, está reemplazado por una jueza, que es López Iníguez, y un cuarto juez. Y los fiscales también, se retiraron los fiscales que estaban, y ahora está Félix Crowe y Alagia. Que, bueno, Crowe viene de... a actuar en la Procuin, y además había actuado en causas por crímenes de lesa humanidad, y en el caso de Alagia estuvo en el aquí en Vesubio, ¿no? Y en, sí, estuvo y en el circuito Avo también. Sí, junto a Gabriela Sosti, si no estoy recordando mal. Sí. Es decir, que son fiscales que tienen una vasta experiencia también en las causas, ¿no? Sí, totalmente. Para reemplazar a Mercedes Oiza Reilly, después, si bien después pasó Abel Córdoba en el cierre de la causa, básicamente reemplazan a Oiza Reilly y a Friele, que cumplieron una excelente tarea en el tramo anterior. Ejemplar la tarea de esos fiscales y bueno, por diferentes motivos, por el ascenso de Guillermo Friele y después por el desplazamiento, ¿no? Soy Sorrell deliberadamente. Bueno, no pude llegar al final del juicio, pero ha realizado una excelente labor en todas las etapas del juicio, con mucha profesionalidad. Y bueno, siempre va a ser recordada por nosotros, porque abrió la puerta para cosa que no era muy común en la fiscalía, a las víctimas, para poder desplayarse y dar a conocer y aportar elementos. O sea, y eso sirvió perfectamente para las condenas, ¿no? Que si bien hay absoluciones y algunas penas bajas, sí quedó claro de que los compañeros que pasaron por ahí, que están desaparecidos, y los que somos sobrevivientes, hemos recibido gratamente las condenas, a pesar de que algunas son injustas porque son bajas, y que bueno, y que hemos apelado también. Ahora, bueno, hay dos fiscales que también conocen del tema y que no son improvisadas, y que bueno, esperemos que podamos tener un desarrollo del juicio normal, no como pasó en el final del último año del juicio anterior, donde prácticamente estuvo alegando un año la defensa. Sí. Tuvo más voces la defensa que los propios testimonios de los compañeros que pasaron por ese campo de concentración. Claro. Estamos charlando con Carlos Loza, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, querellante y testigo en la mega causa de la ESMA. Dos cositas más antes de cortar la charla que estamos teniendo. Una, bueno, vos nombraste por allí el juicio de La Plata. ¿Querés decir algo más para que la audiencia conozca un poco más en profundidad este juicio que va a empezar también la semana que viene en La Plata? Sí, está los casos que implican a la Brigada de San Justo, el caso del Infierno, que era un campo de concentración en Avellaneda, y donde estuvo desaparecida nuestra compañera Nilda Eloy, fallecida recientemente. Eso va a comenzar el lunes a la mañana, y bueno, para aquel que no puede acceder o acompañar en los juicios, tiene la posibilidad de, a través del canal judicial, podemos seguir por su computadora. Por el SIG, SIG.tv. Sí, www.sig.tv. Siempre decimos, sigan los juicios a través de allí, y después, si nosotros transmitimos la sentencia, Vénganse para acá porque digo, ahí lo que van a ver es solo el juicio, es un material muy interesante para poder asistir a los juicios en lo cotidiano, quienes no puedan ir presencialmente, y la verdad es que es un buen aporte en ese caso que hace la Corte Suprema de Justicia a través de un canal de televisión digital para poder seguir los juicios, no solo los de lesa humanidad. También otro tipo de juicios. Bueno, y la otra cosita que queríamos charlar contigo tiene que ver con el homenaje que vamos a compartir el sábado, que ustedes propiciaron desde las asociaciones de detenidos desaparecidos, y nosotros bueno, nada, nos sumamos a este homenaje a Enrique Cachito Fuchman, que vamos a hacer el próximo sábado a las 18 aquí en la retaguardia, en la sala que lleva su nombre. Nada, se lo extraña Cachito, solemos decir por aquí. Sí, Cachito fue fundamental en toda esta etapa del juicio, por el valor que tuvo siempre, por sus testimonios completos y por la frontalidad que ha tenido con respecto a los represores. Es una pérdida irreparable, y los compañeros, ustedes de la retaguardia, homenajean siempre, y nosotros vamos a acompañar la actividad conjuntamente que vamos a hacer el día sábado ahí en la retaguardia. Me adelanto un poco a algo que quizás seguramente el sábado vamos a hacer aquí con los compañeros que quieran recordarlo a Cachito. De todas las cosas que extrañás en la cotidianeidad de compartir con Cachito, ¿qué es lo que más decís, uy, pucha, no está? Mirá, te digo, nosotros decimos también, Cachito militaba integralmente, o sea, él era las relaciones de la asociación con todas las demás organizaciones y sectores, el gatillo fácil, de los hechos de violencia y de violaciones, o sea, las causas, todas las causas de trabajadores, de lo que fuera, todas las causas, Cachito estaba presente, ¿no? Y todos lo recuerdan. Y nosotros ahora, como tenemos que reemplazar los espacios que él había ayudado a construir y las relaciones, bueno, nos estamos encargando nosotros. Y yo siempre me encuentro con gente que me dice, uy, yo lo conocí a Cachito, y Cachito, y bueno, y lo reclaman y necesitan también su presencia, y bueno, y nosotros lo sentimos. Claro. Sentimos que es una pérdida, ahí es donde más sentimos que es una pérdida. Y son varios compañeros y compañeras de la asociación los que ahora sostienen esas relaciones que antes sostenía solo él. Exactamente. Algunos nos hemos hecho más visibles a partir de, bueno, que estábamos concretamente metidos en el tema de los juicios, uh-huh. Y bueno, y ahora tenemos que ser más públicos a partir de las relaciones que construimos dentro del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, ¿no? Uh-huh. Por lo de Santiago, por Nahuel, y por todos los casos de asesinatos y de violaciones y de represión que hay en todo el país en este momento. Uh-huh. Carlos, te mandamos un abrazo, nos vemos el sábado. Te quería, sí. Te quería decir por último que recordar que el día lunes necesitamos la presencia en esta primera audiencia, necesitamos llenar la sala, que acompañen los compañeros a que puedan asistir, y como una manera más de decir, bueno, acá estamos, vamos a continuar, no bajamos las banderas para nada y reivindicamos a los 30.000 siempre. ¿Lunes a qué hora? El lunes a las 13 horas en Comodoro Pi. ¿En Comodoro Pi, en la sala AMIA? Creo que todavía no estaba confirmado, pero seguramente va a ser ahí en la sala AMIA. Dale, ahí estaremos, algún integrante de la retaguardia estará allí. Un abrazo grande. Bueno, igualmente un abrazo para todos ustedes, gracias. Perdón, Carlos, sí. ¿Estás por allí todavía? Sí, Una última prueba. El caso 125, ¿sabés quién es? ¿De la ESMA? No. Ah, no. Bueno. No, era solo para probar que no había estado guionado al principio, digamos, ¿no? No, es de... Que acertamos. Es de noviembre del 76, más o menos. Ah, bueno, más o menos nos acercamos, bueno. No, señor, sería terrible, ¿no? Tendría que mentir porque si no van a creer. No, de ninguna manera. Un abrazo, gracias, Carlos. Chao, un abrazo. Carlos Loza, un gigante, la verdad. De esos tipos, chabón labura, digo, no es que tiene todo el tiempo del mundo para ir a los juicios o para tener la mega causa de la ESMA en la cabeza, ¿no? Pero más de una vez nos ha acercado historias que, bueno, de esas historias que son desconocidas, incluso para ellos y que aparecen en los juicios, no va a ser la excepción. No va a ser la excepción este tramo de la ESMA, como no lo es ningún juicio. Aparecen un montón de datos, de nombres, de personas, de víctimas, de testigos, de lugares que antes no estaban, que eran desconocidos, y que en la reconstrucción que se da a partir de lo judicial, no siempre es la justicia la que lleva adelante esa reconstrucción. En general son los sobrevivientes que han tomado estas causas y las militan con esta entrega que acaba de demostrar una vez más Carlos Loza. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La situación perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, hoy estuvimos en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una vez más. Un equipo vasto, importante de la retaguardia. Allí estuvo Pablo Giacobbe, que después editó estos audios. Estuvo Euge con sus uñas verdes pintadas y además arengando a gritar aborto legal en el hospital. Estuvo Luis Angió, que está allí acompañando en estos últimos tiempos a Nora Cortiñas. Yo lo vi con un cuaderno Gloria a Luis. Solo eso voy a decir. Y bueno, y estuve yo también. Pueden ver el video en Facebook, en el Facebook Live de La Retaguardia. Allí queda el video colgado para que puedan ver la ronda. Pero si quieren escuchar, vamos a comenzar a escuchar algunos de estos audios que ha recortado Paulo sobre la ronda del día de hoy, que fue interesante. Había bastante gente, mucha gente que me parece que estaba interesada especialmente en saber cómo iba a ser la ronda del día después del no al aborto. Así que empecemos por eso, Nora hablando del aborto. No está perdido nada, el debate llegó al Congreso. El debate llegó a muchas amas de casa que la palabra aborto la decían bajito, si se lo habían hecho, si se lo había hecho la tía o la hija, se ocultaba con vergüenza. Era como un pecado. No. Siempre fue la necesidad. Y cuando una mujer se hace un aborto, que nunca es ni el sueño, ni que festeje nada, deja niños huérfanos, que la iglesia no se hace cargo. Entonces, y otras mujeres que se salvan al hacer un aborto, su cuerpito queda estropeado, no puede concebir otra vez. ¿Cuántas cosas tiene que ver el aborto? Muchas cosas. No es una pavada. Entonces creo que ayer en el Senado, algunos expositores, no, habladores, ¿no? Algunos ignorantes haciéndose ver los ignorantes. Son estúpidos imbéciles, pero ignorantes.

cúmulo de jóvenes, varones y mujeres, que salieron a la calle ayer, debajo de la lluvia. Hay que apoyarlos, acompañarlos y pedirles que también nos acompañen para otras cosas que tenemos que ser muchos en la calle, para combatir el hambre, para que no siga el desempleo brutal, para que no siga la devastación de este pueblo, vaciando las empresas, echando gente que dio todo por años y años, de repente llegan a la puerta del trabajo y no tienen más trabajo. Y tantas cosas, para que funcionen los hospitales, para que no echen a la gente que controla los instrumentos que usamos, el INTI, el INTA, el SENASA, que tiene que controlar lo que comemos. Echaron a gente con 30 años de antigüedad. Entonces, eso tengo que pedir, que nos acompañen a pedir justicia. Y un día, ¿por qué no salir todos y pedir que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con nuestros hijos y nuestras hijas? Y nos digan a quién entregaron los bebés, los jueces, en el momento que nos entregaban estas monjas cretinas. ¿Por qué un día no programamos desde acá, ¿Qué le parece? Bueno, Nora, hablando entonces de la iglesia y la dictadura, nos queda un audio más con un anuncio importantísimo que Nora Cortiñas ha hecho hoy en la plaza y que me parece que va a que puede generar un hecho político importante. Pero antes quiero ver si podemos escuchar otra parte más en la que Nora viene hablando de los medios. Ya lo había hecho en C5N. En el programa de Alejandro Berkovich durante la semana y lo volvió a hacer hoy, a hablar del rol de nuestros medios y un conflicto que tenemos por allí. Todo el periodo de Kirchner. Bueno, y otra cosa que pedimos, que les den pautas que les van recortando la posibilidad de informarnos, que nos quedan pocos medios, pero los nuestros. Entonces también, ¿no? Y que también están amenazados ese 5N, estoy trabada ahorita, pero mejor. Perdón, allí parte de lo, perdón a ti, parte de lo que decía Nora Cortiñas a propósito del rol de nuestros medios y un conflicto que estamos viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con, no es que pedimos que nos den pauta publicitaria, sino que tenemos acceso a la pauta publicitaria a través de una ley y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está avanzando sobre todo contra los medios comunitarios como el nuestro, la FM La Tribu, la radiográfica, Frecuencia Cero, y está intentando quitarnos de esa ley que a nosotros, estando dentro de los marcos de esa ley, nos permite acceder en alguno de los programas de esta radio a una pauta publicitaria sin ningún tipo de condicionamiento en nuestros contenidos. Se imaginarán, nos escucharán. El anuncio en hora y nos vamos. Escuchá con mucha atención y quizás fíjate si no la querés seguir. Estoy muy triste porque soy católica y me voy a apostatar. Quiero rechazar. No me sabía. Rechazar. Creo en Dios. Creo en Dios porque si no, no estaríamos acá todos. Porque hay Dios, cada una de ustedes con el Dios que tengan, puede ser musulmán, Alá o quien sea, como dice Luis Zamora. Bueno, pero me da vergüenza la Iglesia Católica, mucha vergüenza. Y miren que mi abuelita escolástica nació en el campanario de una iglesia, en Valencia, ¿no? Y ella ya decía, hay que hacer como los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ya, hace 100 años, o 120. Bueno, así que imagínense, hoy muestran que ellos hacen lo que no tendrían que hacer ni ellos ni nadie. meterse en la vida de los demás, ¿no? Y decir mentiras y ser hipócritas. Pero bueno, me da vergüenza. Pero sacando eso, que tiene solución, miren, yo soy optimista, ustedes me conocen, soy optimista, tiene solución. Yo puedo irme y hacer de cuenta que nunca fui católica. Bueno, Nora no solo anunció que va a apostatar, sino que ya tiene su formulario con el que se inicia el trámite. Hacen falta algunas otras cosas más. Pronto vamos a empezar a escuchar aquí en la radio los domingos, cuando nos convertimos en muchas otras radios y escuchamos producciones de compañeros y compañeras de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, que además pasan nuestros contenidos en sus radios. Vamos a empezar a escuchar un programa de FM de la Azotea, allí en Mar del Plata, que hace mi tocayo Fernando Lozada. A propósito, mucho del contenido del programa tiene que ver con esto de la pelea que comienza a visibilizarse también por un Estado verdaderamente laico y que esté desvinculado de la acción de la Iglesia Católica. Nora Cortiñas ha decidido apostatar, es decir, desvincularse de la Iglesia Católica, y ya tiene su formulario, y se imaginarán que no es que lo va a hacer sola sin que nadie se entere. Va a ser, de hecho, un acto político al que seguramente muchos de nosotros y nosotras lo acompañaremos, en mi caso a filmar nada más porque no puedo apostatar. Pero seguramente mucha gente la acompañará incluso para hacer ese mismo trámite y desvincularse de la Iglesia Católica. Nos vamos con eso. Nos encontramos la semana que viene. Chau, Euge. Chau. Chau, Nati. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.